Y yo quiero saludar en primer lugar a su presidente, que está con nosotros en directo, al presidente de la Asociación de Directores de Relaciones Laborales, al presidente de Adirrelab y director corporativo de Personas, Cultura y Talento en Globalia. Querido Antonio de la Fuente, Antonio, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenido. ¿Qué tal? Buenos días y muchísimas gracias, Fran, por la presentación y por habernos invitado y poder formar parte de un trocito de toda la gran labor que hacéis vosotros. Bueno, llevamos mucho tiempo hablando de esto, Antonio, de relaciones laborales, pero se está hablando de otra forma en estos momentos de relaciones laborales, con una importancia vital en nuestro país, ¿no? Pues la verdad es que sí, y es una pena porque, por desgracia, la pandemia pues ha catapultado, ¿no?, y ha acelerado un proceso que estamos llevando a cabo dentro de la asociación, porque nuestro objetivo al final era dar relevancia a la figura del directivo de relaciones laborales. Siempre se habla del directivo, el director de recursos humanos, pero el directivo de relaciones laborales creíamos que tenía que salir de la aspiración precisamente del director de recursos humanos. Yo soy director de recursos humanos y estoy convencido de que la función era absolutamente esencial y estratégica. Y como tú bien dices, por desgracia, bueno, pues estas circunstancias que estamos padeciendo todos han hecho que esto se acelere y se multiplique la velocidad de visibilidad por 200. Hoy hemos traído a miembros, vicepresidentes de la Junta Directiva con nosotros en esta presentación, como es el caso de Paloma Urgorri, exdirectora de Recursos Humanos y Organización de Radio Televisión Española y actualmente inspectora de Trabajo y Seguridad Social en el Ministerio de Trabajo y Economía Social. Paloma, ¿cómo estás? Bienvenida, buenos días. Muy bien, muchas gracias por la invitación, encantada. Muchísimas gracias por estar con nosotros. También Alberto Santos, director de Relaciones Laborales de Prosegur, que está en directo con nosotros. Alberto, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días, Fran. Encantado, pues contigo. Yo creo que tenemos mucha materia por delante, pero lo que se hace siempre en un programa de radio es empezar siempre con una careta de entrada. Así va a sonar Adirrelab los terceros lunes de mes. En el Foro de los Recursos Humanos, protagonista las relaciones laborales. Adirrelab 360, un espacio de la Asociación de Directivos de Relaciones Laborales de España que analiza la actualidad y las tendencias en relaciones laborales en unos momentos claves. Adirrelab 360, desde todos los ángulos de las relaciones laborales con personas y empresas en el Foro de los Recursos Humanos. Adirrelab 360, una visión completa y diferente de nuestras relaciones laborales. Los terceros lunes de mes, protagonistas, hoy presentamos esta sección. Bueno, suena bien, ¿no, Paloma? Por lo menos suena bien, ¿no? Adirrelab 360. ¿Qué queréis contar con Adirrelab 360, Antonio, Alberto, Paloma? Pues queremos contar muchas cosas. No sé si Antonio ha terminado ya de contarnos. No, Antonio sigue ahí, ¿verdad? En directo. ¿Qué queremos contar, Antonio? Adelante. Hombre, yo creo que a ver, está Paloma y está Alberto, sí. Y me gustaría que ellos intervinieran porque esto es un trabajo en equipo y lo hacemos entre todos y lo hacemos con la ilusión precisamente de compartir experiencia y conocimiento. Los objetivos principales y las bases principales y la misión principal de nuestra asociación es compartir con los directivos de relaciones laborales todo el conocimiento / padecimiento que tenemos muchas veces y sobre todo, como os decía, en la situación pandémica que estamos viviendo. Y gracias a vosotros yo creo que esto pues va a ser un altavoz y vamos a llegar a muchas más personas que estoy convencido de que les va a encantar el poder, sobre todo, ver y tocar la parte práctica, ¿no? Yo siempre digo que los directores de relaciones laborales somos los fontaneros. Están los legisladores que nos imponen las normas y nosotros somos los que padecemos luego la fontanería de la aplicación de esa realidad de las relaciones laborales que últimamente, como todos bien sabéis, se ha complicado hasta el extremo, ¿no? Pero bueno, yo me callo, que hablen también Paloma y Alberto. Te quiero preguntar una cosa, Antonio. Sois también pioneros en esto de crear una asociación de directores de relaciones laborales en España, donde lo tienen que saber nuestros oyentes, hay mucho material humano de mucha categoría y muchas empresas de primer nivel, ¿no? Sí. A ver, es verdad que no hay... Nosotros sí es verdad que no tenemos competencia, no es que nosotros tengamos una actividad comercial, pero no tenemos competencia. Hay muchas, como tú bien sabes perfectamente, muchas asociaciones y organizaciones enfocadas en los directivos de recursos humanos, de las que yo también participo y soy parte, pero de relaciones laborales no existía ninguna, y por eso consideramos, lógicamente, que era esencial el unirnos para no ya para la relevancia que estamos teniendo, sino también, como digo, para compartir toda esa experiencia y esa expertise, porque el directivo de relaciones laborales no es como el directivo de recursos humanos, muy acostumbrado a hacer foros de buenas prácticas. El directivo de relaciones laborales le cuesta un poquito más. Nosotros estamos en esa labor de empujar esa idea y de que esto sea algo absolutamente natural. Uh-huh. Alberto, ¿de dónde viene Adirrelab? Cuéntame algo más de los asociados, cómo os organizáis, qué hacéis en Adirrelab. Bueno, como bien comentaba Antonio, somos un monopolio, ¿no? Adirrelab es la única asociación de directivos de relaciones laborales que hay en España. Actualmente contamos con más de 200 asociados de las principales empresas del país, de más de 109 empresas, con unos patrocinadores también importantes, porque bueno, toda asociación necesita su patrocinador, como son Quirón Prevención, SAP y, uh-huh. y Manpower, que por cierto participarán con nosotros en alguno de los de nuestros programas de Adirrelab 360. Y nació con esas misiones que ha comentado Antonio, ¿no? Nuestra función es estar en el día a día de las relaciones laborales, apoyar a nuestros asociados y, en la medida de lo posible, participar en todas las decisiones que se tomen en este país vinculadas con el mundo jurídico laboral de nuestro tejido empresarial, ¿no? Entonces, uh-huh. Paloma, en un momento en el que las materias de relaciones laborales de las que se va a hablar en este 2021, bueno, son las que habláis vosotros continuamente, pero ¿por dónde empezamos para hablar? Porque, ¿qué hablamos? Por los más de 1,000 afectados en España, por todo el tema de los ERTEs, por las vacunas, por la recuperación de la actividad. ¿Cómo va a afectar las vacunas, por ejemplo, a todo el asunto de relaciones laborales? Pues es muy interesante, es muy interesante, y de hecho en Adirrelab ya estamos trabajando, vamos a hacer una webinar con Quirón sobre este tema, porque evidentemente la recuperación económica pasa porque estemos vacunados, y los trabajadores y trabajadoras de España tienen que estar vacunados. Va a ser interesantísimo, y las consecuencias que va a tener esto en las relaciones laborales, en los funcionamientos de las empresas, se puede exigir, ¿no?, el carnet de vacunación, etcétera, etcétera. Creo que es muy interesante. Y como decías, ¿de qué es de lo que no vamos a hablar? Porque es que tenemos temas para aburrir y no acabar. Y además es que son temas que afectan a las relaciones laborales, al resto de las funciones de recursos humanos e incluso a la sociedad en general, porque cuestiones que eran muy técnicas, muy jurídicas incluso, como son los ERTEs o la mal llamada prohibición de despedir, pues son temas que vamos a tocar habitualmente en Adirrelab 360, y son temas que interesan también a los profanos en materia laboral y en las relaciones laborales, porque les afecta a su vida, a sus trabajos, etcétera. Es verdad que había temas que ya estaban sobre la mesa de antes, como era el tema de la igualdad salarial. Hay otros que han venido sobrevenidos y se van a quedar, como es el teletrabajo y la regulación que se hizo de forma apresurada ahora todavía durante la pandemia, pero eso va a quedar. Entonces vamos a tocar temas pues los generales, que afectan a todo el mundo y que son interesantísimos. Por ejemplo, la igualdad salarial. La igualdad uh-huh. salarial, en donde tenemos que colaborar en la función de relaciones laborales con el resto de recursos humanos. Los planes de igualdad, los registros salariales, la igualdad retributiva, la auditoría retributiva, etcétera. Y luego todo esto suponiendo que no se lleve a cabo una reforma o una derogación de la reforma laboral, que entonces tendremos que hablar de multitud de temas. Así uh-huh. que muchísimo, muchísimo. Antonio, para como te tenemos al otro lado del hilo telefónico, te hago alguna pregunta más ya y te libero y sigues escuchando este programa. Bueno, o sigues trabajando, lo que tú quieras. Pero si tuviéramos que hablar un reto en las relaciones laborales y en los que, bueno, cuando tenéis vuestras juntas, cuando tenéis vuestras reuniones de todos los directores de relaciones laborales, ¿realmente os preocupa? ¿Dónde estaría, dónde subrayaríamos, Antonio, esta cuestión? No tengo, mira, la verdad es que me alegro que me hagas esta pregunta, como diría algún expresidente del gobierno. porque no tengo duda de que el reto lo tenemos todos en modernizar la normativa laboral, porque ahora mismo nos estamos dando cuenta con la realidad que vivimos, que la realidad laboral de nuestro país, hacia dónde tiene que ir la realidad laboral de nuestro país y la norma laboral, no van a la misma velocidad. Ese es el reto. El reto es el próximo estatuto de los trabajadores, el del siglo XXI, el que sea para los próximos 50 años, etcétera, etcétera. El tema de la reforma laboral o la flexiseguridad y atacar a la flexiseguridad en una situación en la que las empresas las están pasando canutas, bueno, que os voy a contar yo de la en la que yo estoy involucrado, que es Globalia y que todo el mundo yo creo que hoy en día ya la conoce, pero el reto es, desde mi punto de vista, adaptar la regulación laboral a la realidad de lo que se nos viene por delante y que además viene a una velocidad de crucero muy, muy acelerada respecto a lo que pensábamos en el año 2019. Por cierto, ¿alguna novedad respecto a Globalia, ya que me hablas desde Globalia, Antonio? Bueno, ¿alguna novedad? Bueno, nosotros en la situación tan sumamente complicada por la que estamos atravesando, bueno, pues por un lado, como sabéis, hemos sido rescatados. A mi presidente no le gusta decir rescatados, porque cuando tienes que devolver las ayudas, pues evidentemente a lo mejor no es tal el rescate, sino que efectivamente es una ayuda financiera pública, pero eso hace que la parte de los viajes, cuando nos hemos juntado con el Grupo Barceló, pues que la parte de los viajes respire y a ver si es posible que empecemos otra vez a recuperar la actividad una vez que las vacunas empiecen a surtir efecto y se vaya quitando, como si dijéramos, las dudas, ¿no?, y los miedos a que haya una tercera, una cuarta, una quinta ola. Ya se estaba hablando hoy de la séptima ola, hoy esta mañana por la radio. En fin, esto es tremendo. Por otro lado, la aerolínea. Pues la aerolínea, precisamente antes de entrar a esta entrevista contigo, estábamos recibiendo al nuevo consejero delegado, que también trae, lógicamente, el objetivo de sacarnos del atolladero. Novedades que yo creo que hay, que pinta bien y que hay luz al final del túnel, y que esperamos que los brotes verdes lleguen lo antes posible. Pues Antonio de la Fuente, presidente de Adirrelaf, director corporativo de Personas, Cultura y Talento en Globalia, tendremos ocasión, esos terceros lunes, de tenerte por aquí y de contar pues todo lo que sabéis sobre el mundo de las relaciones laborales para todos nuestros oyentes, y también tendremos al presidente de honor, a Manuel Pimentel, y a muchas personas y muchas empresas. A ver cómo nos organizamos para que estén todos. Antonio, muchísimas gracias por estar con nosotros y me alegro mucho que estemos juntos en esta aventura de todos los meses. Igualmente, Fran, un abrazo muy fuerte y muchísimas gracias a vosotros también por habernos acogido en vuestra familia. Adirelab 360 te cuenta la actualidad de nuestras relaciones laborales en directo. Sabéis que tenemos en este programa un pool de expertos y hoy está Sonia Martínez con nosotros, está también Paco Puertas, que ha venido con nosotros, está Patricia Lajara. ¿Estáis por ahí todas y todos? Sí, ¿no? Sí. Aquí estamos. Bueno, estáis escuchando todo el aspecto de relaciones laborales. Nos acompaña pues Antonio de la Fuente, ha estado con nosotros, Paloma Urgorri, que también está con nosotros, Alberto Santos, director de Relaciones Laborales de Prosegur. Yo me quedaba preguntándome a Patricia un poco los retos o cómo va a cambiar esto en relación a las relaciones laborales con los nuevos entornos, ¿no? Por establecer una tertulia, Sí, pues la verdad es que creo que es un momento de oportunidad estratégica para relaciones laborales con lo que está sucediendo ahí fuera, con los retos que estabais comentando antes. Y desde una perspectiva europea me atrevería a decir que veo más recorrido de oportunidad viendo un país como Francia, donde en cada equipo de recursos humanos hay un director o un manager o un responsable de relaciones laborales con el comité de entreprise. Para los que hayan tenido contacto con Francia saben lo que es eso, la complejidad que hay. Y hay recorrido, entonces un momento de oportunidad y me atrevería a preguntaros un poco cuál va a ser la prioridad, ¿no?, para vosotros en todos los temas que estáis hablando, porque se comentaba el reto de una normativa nueva o cómo revisar esa normativa que hay actualmente. ¿Cómo va a venir esa flexibilidad en las relaciones laborales? Alberto, Paloma, lo que consideréis. Estamos en el inicio de presentando esta sección de Adirrelab. Luego ya los terceros lunes tendremos temas de profundidad como estos. Adelante, Alberto. Bueno, yo creo que lo primero que necesitamos es estabilidad, ¿no? Primero, no hemos tenido una estabilidad sanitaria, ¿no? Que eso es fuerza mayor y que tampoco podíamos hacer nada. Y ahora quizás necesitamos una estabilidad normativa, ¿no? O sea, que se pongan por fin los puntos sobre las IES, esa modernización de la que hablaba Antonio y que necesitaba nuestras relaciones laborales, sin duda, ¿no? Yo siempre pongo ejemplo que seguimos con un derecho de huelga de 1977, ¿no? Y hasta hace poco, hasta una ley de comedores de 1938, ¿no? Que da un poco de categoría de en qué punto nos encontramos. Viene bien esta sección. Sí, está claro. Entonces, y vienen bien este tipo de programas para que sepamos de lo que estamos hablando, ¿no? Entonces, yo creo que necesitamos esa estabilidad. Por una parte, está claro que tiene que pasar el tema sanitario, que es primordial, todos lo tenemos claro, y una vez que lleguemos a esa estabilidad, conseguir la misma desde el punto de vista normativo, ¿no? Si va a haber una contrarreforma, que esperemos que sea consensuada con todos los agentes sociales, porque es la única forma que tenemos de avanzar en nuestras relaciones laborales, se haga escuchando a todas las partes, no solo a una, y ciertamente la modernicemos, pero de una forma estable y que permita a este país pues salir de la situación actual en la que nos encontramos. Paloma. Sí, en relación con las prioridades que comentabas, es que también depende de las empresas. Se nos acumulan los temas y también depende de la situación de las empresas. Hay empresas que están tratando de sobrevivir y entonces su principal problema es la interpretación de los ERTEs, la cláusula de la prohibición de despedir, etcétera, es pura supervivencia. Hay otras empresas que acometieron ya cuestiones como el teletrabajo. A todas les sigue afectando determinadas exigencias laborales como los planes de igualdad, etcétera, que lo tienen que hacer, pero es verdad que en algunos casos no han podido acometerlo y lo han pospuesto. Y en general yo creo que lo que hace falta también, y es importante como tú hablabas, es la interlocución de relaciones laborales, de recursos humanos con los representantes de los trabajadores, porque es verdad que sin que cada uno asuma su parte y reme y de alguna manera haya una interlocución clara y se intercambien opiniones y se construya de una forma positiva, es imposible salir de este atolladero, tomar decisiones, etcétera. Va a ser más necesaria que nunca cierta flexibilidad en las empresas. Los fondos Next Generation van a ir ligados muchas veces a transformaciones digitales y a cuestiones económicas que van a exigir nuevos modelos de relaciones laborales, y va a ser necesaria una flexibilidad por parte de las empresas, de los directivos de relaciones laborales, pero también de los propios trabajadores y de los representantes de los trabajadores. Y sin ellos no va a ser posible, porque se van a volver a enquistar determinadas cuestiones y va a ser imposible adoptar determinados retos que hay que hacer. Sonia, Paco, ¿algo que preguntarle a nuestros invitados? Sí, bueno, yo primero darles la bienvenida al Foro de los Recursos Humanos. Creo que nos van a aportar muchísimo. Decir además que me ha encantado la definición de que son los fontaneros de las empresas. Nunca, creo que ya nunca volveré a ver la función de relaciones laborales de la misma manera después de haber oído eso. Y sí, yo quería haceros una pregunta relacionada con el tema de la desconexión digital, que tanto tiene que ver además ahora con esos entornos híbridos de trabajo, el trabajo en remoto, etcétera. Ahora estaba comentando Paloma, bueno, pues la necesidad de flexibilidad, en la que estoy absolutamente de acuerdo, pero la flexibilidad nos ha llevado al exceso de conexión, a la hiperconectividad, por una parte, y por otra, ¿se están ya tomando medidas en las empresas con respecto a la regulación del derecho a la desconexión? Pues yo creo que sí. Es verdad que nos, o sea, la pandemia y el teletrabajo nos ha llevado en cierta manera al exceso. Y luego también a una doble vía. Hay personas que se desconectan absolutamente fuera de su horario laboral, y luego hay una serie de personas con ciertas responsabilidades, y en eso muchas veces pecamos los directivos, en donde estamos absolutamente hiperconectados. Entonces se ha producido una especie de dos velocidades en las empresas. Yo creo que hay que cuando, como dice Alberto, tengamos una estabilidad sanitaria y esta situación de permanente excepcionalidad acabe, hay que repensar otra vez el tema de la desconexión digital, porque es cierto que todos podemos acabar muy quemados con esta hiperconectividad absoluta. Y es verdad que hay empresas que ya están empezando a trabajar, hay en algunas en las que no es su prioridad porque están en todas todavía en momentos de supervivencia, pero sí que es verdad que hay que trabajar. Y además hay que trabajar, yo creo que desde el punto de vista interno, viendo cada empresa qué es lo que necesita y generando también buenas prácticas y una cultura de empresa. No tanto normativa, que al final podremos incumplir, sino crear culturas y cuestiones que son aceptadas o no en una empresa y que todo el mundo de forma natural lo acepte y lo entienda. Nos quedan unos minutos ya para acabar. Por cierto, Alberto, ¿cómo van las relaciones laborales en Prosegur? Que eso te lo tengo que preguntar en un programa de recursos humanos. Bueno, las relaciones laborales, sí, no hay ningún problema. Y contesto sin ningún tipo de problema. No van mal. Nosotros sabéis que tenemos muchos negocios distintos, ¿no? Prosegur tiene el vigilante físico, por decir, o estático, ¿no? Que ha sido un servicio esencial durante la pandemia y que así lo ha demostrado, aunque luego no ha sido tan esencial para la vacunación, ¿no? Esperemos que no haya ningún otro brote y tengan que volver a salir a la calle sin estar vacunados, porque no los han declarado esenciales a ese nivel. Está la parte, ya sabéis, de los blindados, ¿no? Los coches amarillos que veis, pues evidentemente el efectivo ha sufrido mucho por esa falsa decisión de decir que era un origen de contagio, que no lo era. Ha sufrido bastante más, pero bueno, estamos modernizándonos en ese sentido. Y luego, bueno, está el negocio de alarmas, que como sabéis, con nuestra unión con Telefónica, pues todo está yendo bastante bien y ahora ya se pueden ver muchas placas por las calles de Movistar Prosegur Alarmas. Uh-huh. El negocio va bien, ahí están los números. Ya sabéis que somos una empresa cotizada, con lo cual se ve, ¿eh? Entonces, desde el punto de vista de relaciones laborales, pues ha sido una época difícil, sobre todo al principio, ¿no? Tuvimos que hacer, evidentemente, ERTEs, como la mayoría de compañías de este país. Pero bueno, yo solo tengo palabras de agradecimiento a los agentes sociales, porque realmente sabían lo que había, arrimaron el hombro y nos hicieron las cosas mucho más fáciles de lo que podría haber sido. Muy bien, pues... Pues no sabéis cuánto me alegra, Paloma, Alberto, que llevamos 18 años en el foro, de recursos humanos, hablando muchas veces de relaciones laborales, pero vamos a tener aquí los tercer lunes de mes a los mejores, hablando con nosotros. Bueno, no os voy a preguntar por los asociados, las empresas y tal, porque hablamos de más de 200 personas, empresas, de distintos tamaños. Yo creo que aquí vamos a tocar todos los tamaños para que todo el mundo se sienta identificado, desde el conocimiento, desde la actualidad, desde todos los rincones. Yo os espero en Adirrelab 360, pues si no me equivoco, lo tengo anotado aquí, el próximo 19 de abril. Me alegro mucho que tengamos esta sección, Paloma, Alberto, como responsables y como vicepresidentes de Adirrelab. Ha estado con nosotros Antonio, mandamos un saludo también al presidente de honor, Manuel Pimentel, que estará también con nosotros en breve en este programa. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Bueno, pues queridas amigas, Sonia, Patricia, que las expertas se quedan con nosotros durante el programa. ¿Algún reto último para esta Semana Santa? Os veo muy muy sosegadas, muy tranquilas en Semana Santa. Yo creo que lo vais a pasar bien, ¿no? Desde luego, buena actitud siempre. Eso es lo más importante. Sonia, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a vosotros. Bueno, pues a ver quién me ha puesto hoy Laura en el guión para acabar con esos tonos musicales de hoy. Tu calidad.